pues estás escuchando en Radio Topo El Acratador. Puede que nos escuches en el 101.8 de la FM, puede que nos escuches en radiotopo.org, ya sea en streaming o bien a través del podcast. Pero aquí estamos, fieles a la cita, este contrainformativo libertario desde hace un montón de años. Igual no las noticias más frescas ni las mejor contadas, pero en esta radio que es 100% amateur sí que pretendemos dar una versión de lo que sucede por ahí en la calle y sobre todo estar a pie de la misma, de la gente que hace cosas y que quiere cambiar el mundo, mal que bien, de una u otra manera. Porque la realidad se nos antoja un poco aburrida. Recordarte que Radio Topo tiene un correo electrónico al cual nos puedes enviar todo lo que consideres oportuno, que es microabierto@radiotopo.org. Bien, también puedes comunicarte a través, tenemos un canal de Telegram y también tenemos Instagram, Twitter, Facebook y hasta un apartado de correos, el 6032 50.080 de Zaragoza, para cuando quieras mandarnos algo por correo postal. Que hay quien lo hace, Y hoy va a sonar todo grupos del Matarraña, de un disco ya un poco viejo que se llama Sons del Matarraña. Y son grupos aragoneses que cantan en catalán, en esta zona donde se habla catalán. Uy, si dice el PP y Vox que no se habla catalán en Aragón, pues nada, lo estaré soñando. Y antes que nada, pues vamos a primero recordar que este programa, aunque se emite en Radio Topo, pues lo reemiten un montón de emisoras. Un saludo a todas ellas porque es un poco largo de repetir y que estas emisoras, pues bueno, hemos tenido algunos problemas con nuestra RSS, a lo mejor en algún sitio nos repetimos con tardanza, pero ahí estamos. Y también os comunicamos que nuestra página web funciona cada vez mejor porque también tuvimos unos cuantos problemillas. Y también agradecer a toda la gente que el 8 de marzo colaboró en la emisión especial Voces de Mujeres. Aquí estuvimos pues como 12 horas seguidas o algo así con podcast dedicados, pues con podcast, con emisión en directo, con un montón de cosas, una emisión en directo que la podéis descargar o escuchar en nuestra web, que bueno, pues que trataron de las diversas temáticas. Un 8 de marzo muy movilizado, que volvió a ser unitario y que reunió a miles de mujeres y también algunos hombres en las calles, en las manifestaciones y movilizaciones. Pues aquí en Zaragoza hubo bicicletada, hubo manifestación estudiantil y hubo manifestación unitaria bastante multitudinaria por la tarde. Ya han sido 5 especiales Voces de Mujeres, pues bueno, al año que viene el 6º. Pero lo primero es lo primero, así que la primera noticia de rabiosísima actualidad. Oh, Esta madrugada el CSO Loira ha sido desalojado. Hoy jueves a las 8, manifestación en Plaza La Madalena. Con uñas y dientes, el CSO Loira se defiende. Pues lo que acabáis de escuchar, en estos momentos, mientras escucháis este programa, estará teniendo lugar una manifestación por las calles de La Madalena, porque hoy, pasadas las 7 de la mañana, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía comenzaban el desalojo del Centro Social Ocupado Loira de Zaragoza, en el barrio de La Madalena. Poco después han sido tapiadas las entradas al centro comunitario y autogestionado. Que se sepa, no ha habido detenciones ni identificaciones, y la Asamblea de Loira, como acabáis de escuchar en la cuña, ha convocado una manifestación a las 8 de la tarde. Toda la calle Don Teobaldo y las adyacentes han sido cortadas por un fuerte dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía, y decir que a las 8 de la mañana llegaba custodiada por un gran número de policías la comisión judicial. Fuentes bien informadas han confirmado que no ha habido ninguna detención, y en el momento del desalojo el centro social ocupado se encontraba vacío. Decir que la Asamblea del CSO Loira ha convocado en redes sociales y aquí en Radio Topo la manifestación contra el desalojo, y la misma Asamblea había avisado el pasado 4 de marzo de que la orden de desalojo ya había sido firmada, e hizo un llamamiento al apoyo y solidaridad para las próximas semanas. Recordar aquí que el CSO Loira abrió sus puertas el 4 de noviembre del pasado año, y en estos poco más de 4 meses este espacio comunitario y autogestionado se ha convertido en un referente de encuentro entre vecines, vecinos y vecinas del barrio zaragozano de La Madalena. Y, por supuesto, comunicar nuestro apoyo desde Radio Topo, uno de los muchos colectivos, en este caso un medio de comunicación como el nuestro, libre y también autogestionado como los centros sociales ocupados, que bueno, pues que también llevó a cabo una actividad solidaria con los compañeros y compañeras de Radio Almaina, la radio granadina que también pasa por apuros legales. Si a lo largo del programa se producen novedades, pues bueno, seguiremos informando. Pero de todas formas, recordar que también hay otro centro social ocupado aquí en Zaragoza, el CSO Quique Mur, en el barrio de Torrero. Y ya, pues comenzamos con la dinámica normal del programa. Y antes que nada, una convocatoria para el próximo 23 de marzo. Y bueno, en este caso también hablamos de las propias radios libres. En este caso os la vamos a poner en gallego, perdón, en asturiano. Venga, a ver, un idioma que aquí el asturiano no se ha escuchado nunca en esta radio. Liebe Palästina, großes Zionisten, liebe, liebe. El próximo 23 de marzo, Radios Libres de Tolestau xúntense una vegada más para sofitar al pueblo palestino. Emitiremos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nos podrás escuchar en www.radioslibres.info y en las FM de las radios participantes. Porque queremos contar la verdad, informar sin tapujos y apoyar la causa palestina frente al genocidio, violación de derechos, humillaciones, torturas y hambrunas que comete a diario el Estado sionista de Israel. Y recuerda, tienes una cita por la verdad el 23 de marzo durante 12 horas de emisión en el séptimo cadenazo por Palestina tras la web www.radioslibres.info. Pues eso, una emisión que va a ser para aquí, para el Estado español y también para América Latina, pero en ese caso será el 24 de marzo, donde participamos también Radio Topo y un montón de emisoras libres del Estado. Y una convocatoria que a la vez es informativa y que es de una campaña de crowdfunding para la gente de defensa del territorio de Cinco Villas, pero mejor lo dejamos en sus voces. Llamadas centrales de energía renovable sin la necesaria ordenación territorial. Los vecinos de muchos pueblos que ven cómo sus paisajes se convierten en materia de especulación. La implantación masiva y masificada de centrales de energías renovables en su territorio no responde a sus verdaderas necesidades de abastecimiento energético. Si Aragón produce aproximadamente el 150% de la energía que consume y de ella casi el 90% ya es de renovables, la implantación masiva y masificada de estas centrales no responde a las verdaderas necesidades que tenemos aquí, sino que es una energía que la estamos produciendo y estamos sacrificando nuestro territorio, nuestros paisajes, nuestra biodiversidad, para que esa energía vaya a parar a otras comunidades autónomas o otras regiones lejanas. Para el transporte de toda la energía que se genera aquí es necesaria la implantación de unas redes de muy alta tensión que se apoyan en torres de gigantescas de 70 metros de altura, que vendría a ser, para que os hagáis una idea, un edificio de 15 pisos. Y todo esto para trasladar la energía a Francia, al País Vasco, a Cataluña, a Valencia. Estas líneas vulneran la legislación por sustraer al sistema público su competencia en el transporte. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, las autoriza sin haber atendido las repercusiones de esta aglomeración de instalaciones. Este castigo a la biodiversidad se concreta en datos aportados por el Gobierno de Aragón. En el año 2020 murieron más de 500 aves por colisión con molinos. Un año después, en el 2021, aparecieron muertas más de 2.500 aves. Y por último, en el año 2023, según datos del Gobierno de Aragón, más de 3.000 animales han muerto en molinos. Esto es solo la punta del iceberg. Lo que desde nuestra plataforma creemos que debería hacerse es apostar por el autoconsumo y también que los lugares de producción de energía estén cercanos de los sitios donde se va a consumir dicha energía. Las vecinas y vecinos del mundo rural aragonés hemos estado peleando por ganar esta batalla. El Gobierno de Aragón no nos escucha y ahora solo nos queda una alternativa, la vía judicial. Para ello necesitamos tu ayuda. Renovables sí, pero no así. Pues este es el mensaje de la plataforma 13M, de la que forma parte pues la gente de defensa territorio de Cinco Villas. Y bueno, pues esto está en mi grano de arena, reto respuesta ciudadana a los megaproyectos energéticos. Pero también viene al tanto de que precisamente esta semana de nuevo ha habido presentaciones de alegaciones contra los megaproyectos, ya sean fotovoltaicos o los proyectos de eólicos, por parte de diferentes plataformas, especialmente por la plataforma en defensa de los paisajes de Teruel. Empezaban hablando la gente de Cinco Villas, pero bueno, pues ahora vamos a hablaros un poco de lo que sucede también en Teruel con estos megaproyectos. Es que claro, estamos hablando de que a fecha de hoy Aragón podría estar produciendo casi 60 veces la energía que necesita. Todo esto está muy claro. Hay cada vez una mayor necesidad de demanda de energía y lo que sucede es que, claro, se han elegido lo que se dan en llamar los territorios de la España vaciada como territorios, como zonas de sacrificio. O sea, que los sitios donde vivimos menos gente vamos a ser los paganos del consumo donde vive más población. No es nada nuevo. Lo vimos con la construcción de pantanos, lo vimos con las grandes obras hidráulicas, con las grandes producciones hidroeléctricas. También lo han visto en territorio de la España vaciada con la construcción de centrales nucleares y que luego además pueden comerse, como en el caso de Castilla, el almacén de residuos radiactivos, y ahora lo estamos viendo con la invasión de las renovables. Así que nos lleva a repetir la consigna que dice la gente de la plataforma Cinco Villas: renovables sí, pero no así. Una fe de identidad per parlamus del seu terme, del tastavins i el rocall, des masos vora del riu i un castell del dibuixat. I si Asco nos da en las renovables y muchas cosas, o que desalojen centros sociales ocupados, pues hay personajes en la política aragonesa que dan directamente ganas de vomitar. Esa religión del Udrubu Jugna, esa religión del golpeadlas, esa religión del maltrato a la mujer, y se dedica a promocionar el Ramadán como parte de la identidad cultural o de la multiculturalidad que hay en Huesca. Así que esta es la respuesta que yo tengo ante este tipo de actuaciones. Cuando Vox está en los gobiernos, no se va a permitir en ningún caso que se promocione, como ya digo, festividades o cualquier tipo de cosas que tengan que ver con el Islam, que, como digo, va en contra de la libertad, de la igualdad, del progreso y de las mujeres. Pues este era Alejandro Nolasco, nada menos que el vicepresidente de Aragón, que es de Vox, como no, este cavernícola, pues que una vez más dispara su odio contra los musulmanes y, por si acaso, el PP calladito, que está más guapo. Y bueno, otra vez Vox, otra vez la ultraderecha, otra vez Alejandro Nolasco, el vicepresidente primero del gobierno de Aragón, ya decimos que no es un concejal de un pueblo, es nada menos que el vicepresidente del gobierno de Aragón, lanza otro mensaje claramente xenófobo y pide mediante Vox que no se conceda la nacionalidad española a personas que profesen la fe musulmana. Tela marinera. Por cierto, que lo ha hecho este miércoles a las puertas de la Aljafería, que este cazurro igual ignora que es un palacio musulmán de la época en que Zaragoza se llamaba Saracusta, sede del Parlamento Aragonés, y delante de los medios Alejandro Nolasco pues ha respaldado por los también diputados de Vox en las Cortes, David Arranz y Carmen Ruco, cargón contra el Islam, religión a la criminalizó al vincularla con la violencia y el maltrato a las mujeres, y a la que dijo va en contra del progreso, la igualdad y la libertad. Tiene gracia que lo diga Vox, nada menos. Esta xenófoba puesta en escena tenía un objetivo, como hemos dicho, reclamar al gobierno español la paralización y retirada de la concesión de la nacionalidad española a todas las personas procedentes de países islámicos. Y bueno, tiene también gracia que a pocos días del comienzo de la Semana Santa, en la que una sola confesión religiosa, la católica, que ralentiza todo tipo de actividad durante 9 días, Nolasco colgaba un vídeo en su cuenta de Twitter en la que terminaba rompiendo un folleto informativo sobre la fiesta del Ramadán en Huesca y afirmando que en los gobiernos en los que está Vox no vamos a permitir promocionar festividades que van en contra de la libertad. Un vídeo que, por cierto, luego ha borrado y que era sustituido por otro en que decían que no querían generar alarma, pero la situación es muy grave. En Zaragoza hay un despliegue de actividades yihadistas a la luz de los hechos. Hay una clara vinculación con la inmigración ilegal. Todo esto mezclando yihadismo, islam, habitantes de Zaragoza, etcétera, etcétera. Las fuentes informadas, pues suponemos que son huevos morenos, porque, claro, como de costumbre, este personaje que también fue a la puerta de la cárcel de Zuera a hacer el mismo discurso, a relacionar inmigración ilegal con delincuencia, pues continúa sembrando el odio en lo que claramente podía ser constitutivo de un delito contra la libertad de pensamiento, contra la libertad religiosa, irónicamente en estos señores tan católicos, y también, por supuesto, un claro delito de apología del odio. Y ¿Y qué hace el presidente aragonés Jorge Azcón? Pues nada, Azcón guarda silencio una vez más, mientras sigue manteniendo en su gobierno a dos franquistas confesos. La única voz que se oía desde las filas del PP fue la de su portavoz, Nobleza Obliga, Fernando Ledesma, que se limitó a echar balones fuera al decir que las declaraciones de Alejandro Nolasco son las de un representante de Vox, no del gobierno de Aragón, para añadir que no se deben criminalizar a un colectivo de inmigrantes determinados por su fe religiosa, pero ninguna condena a su socio del tripartito. Decir que, bueno, pues desde varios partidos políticos han criticado las declaraciones de este energúmeno y han pedido su dimisión o por lo menos que desaparezca del altísimo cargo institucional. Decir que, bueno, pues es el tercer representante más alto institucional de Aragón, y bueno, y la verdad es que nos preocupa sobre todo porque este discurso xenófobo y del odio pues está calando entre la ciudadanía, y mucho más cuando personajes de tan alta representación política se aducen nada menos que que llevar este discurso a las Cortes de Aragón, darlo en las calles y, por supuesto, difundirlo con bulos, con mentiras y intentando mover el avispero para sacar más votos. Pero es que acaso nos va a sorprender de Vox toda esta serie de cosas. Pues la verdad es que poco nos puede sorprender cuando precisamente ayer se hacía público que era condenado a cárcel el militante de Vox que colaboró en vandalizar el mural feminista de Ciudad Lineal. Pero es que no es cualquier militante, porque este tipo ha sido además concejal y vicesecretario de las juventudes del partido que lidera Santiago Abascal, y luego pasó a ser el número 12 de Vox en la lista al Ayuntamiento de Madrid, nada menos, en las pasadas elecciones municipales. Como solemos decir, es que los delincuentes y los que acusan en Vox no son cualquiera, es que estamos hablando de gente pues que está bastante alta incluso en su organigrama, tanto como para llegar a presentarse en listas por la alcaldía, en la alcaldía de Madrid, nada menos, en la lista. Y Luis Felipe Ulecia, pues en concreto, compró los artículos que fueron utilizados para tapar los rostros de las mujeres de un mural feminista, y que esto sucedía el 8 de marzo de 2021, el día en que se celebra, pues como bien sabéis, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y según dice la sentencia, con evidente desprecio hacia las mujeres, lo dice un juez, que no lo digo yo, coayudó en el tachado con pintura negra de las imágenes de todas las mujeres que aparecían representadas en el mural feminista de titularidad municipal, por cierto, del ayuntamiento al que él se presentaba, ubicado en el Centro Deportivo La Concepción, un mural que había sido creado con el objetivo de ocupar un espacio público en el que dar visibilidad a algunas mujeres relevantes de la historia y como muestra de rechazo a la violencia de género. El Ayuntamiento de Madrid, que como sabéis está gobernado por la derecha, no es ninguna coalición de rojos peligrosos, lo había considerado de valor artístico o cultural y había estimado en algo más de 10.000 euros el coste de su elaboración. Con lo cual, pues este personaje sale condenado a una pena de 5 meses de cárcel y a una indemnización solidaria para reparar el mural. Y lo que decimos es que los delincuentes en Vox están en muy altos puestos. Pero también podemos saltar ahora un tema que no pudimos cubrir hace 2 semanas cuando sucedió, pero vámonos a Castellón, a Castelló. Enemic de les pompes. Yo le diría a la señora Marco, que dice que no nos quiere mentir, prometiendo cosas que no puede hacer. Bueno, pues ha prometido muchas que no va a poder hacer, se lo aseguro. Y por eso quiero dirigirme a los ciudadanos de Castellón para decirles que el voto a Vox es un voto seguro por la innovación. Pues no sabemos si será un voto seguro, pero este, que es Antonio Ortolá, es el concejal de seguridad de la ciudad de Castellón, y todo apunta a que fue uno de los instigadores del asalto al centro social La Cosa Nostra por un grupo de 30 neonazis que, bueno, pues que terminaría bastante mal. En concreto, en plena celebración de las fiestas de la Magdalena, este centro social antifascista fue asaltado por una banda de 30 neonazis perteneciente a los ultras de Castellón, de más conocidos como Frente Orellut. Esto sucedía el 6 de marzo y con bates de béisbol, barras de metal y botellas agredieron a todas las personas que allí se encontraban. Propinaron palizas salvajes, hirieron a 12 personas y enviaron a un chico de 32 años a la UCI por traumatismo craneoencefálico. Decir que, como denuncian los miembros del colectivo antifascista, la policía local había estado todo el día vigilando las inmediaciones del centro y justamente cuando se fueron aparecieron los fascistas y aquello terminó. Intentaron, en un principio consiguieron echarlos, pero para sorpresa de nadie, la actuación de la policía local fue deplorable. No solo dejaron marchar a los agresores en un primer momento con total impunidad, sino que regresaron para cargar contra la gente que había defendido su local. Uno de los fascistas que participó en la brutal agresión es muy conocido en el país valenciano, Alejandro Ramírez Mendoza, que ya en 2017 había participado en unas graves agresiones y que había sido condenado anteriormente. Y qué casualidad, no ha hecho mucho tiempo desde la agresión para conocer los vínculos de esta banda de energúmenos con la formación política Vox y con su número uno en Castellón, el que habéis escuchado antes, Antonio Ortolá. Este dirigente de Vox, que había convocado manifestaciones en Castillo contra la amnistía, como no, donde pudo verse mucha simbología franquista, es el abogado de muchos de estos ultras, incluyendo al líder del grupo, Alejandro Ramírez. Este es el concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Castellón, es decir, quien manda y ordena dentro de la policía local que permitió que se fueran de rositas los fascistas. Un concejal que había hecho campaña abierta contra el centro social La Cosa Nostra, que criminaliza a quienes participan en él y que ataca abiertamente a la izquierda y al movimiento feminista. Sus vínculos con el Frente Orellut y los grupos neonazis son evidentes. La cosa está clara. Vox y el PP pactan y apuntan y los fascistas disparan. Y es que si 30 neonazis pudieron cometer una agresión así, es porque son las bandas de choque de Vox y el PP. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues así están las cosas. Los que tanto hablan de la delincuencia, etcétera, etcétera, pues parece ser que son los primeros delincuentes. Y sobre todo, con estas actitudes, pues nos dejan bastante claro de lo que va la película. Que la extrema derecha siembra el odio, agrede, insulta al diferente y, bueno, pues lo ponen en muestra cada día y encima no falta gente que les vote. Por desgracia, no olvidemos que son la tercera fuerza en el Estado español. Recuerdo aquellos momentos y siento como si mai no hagas hasta. Y encima de estar solo me llaman por teléfono, bueno, como habréis oído antes. En fin, estoy llegando ya a la mitad del programa, así que voy a poneros una banda que son Arat, supongo que se pronuncia así, es una banda que canta en euskera, que hacen post-hardcore y que tocan este fin de semana en Arrebato, un sonido así bastante peculiar. Así que os voy a dejar con su tema Itzala y estos son Arat, para quien le interese, este 15 de marzo en la Sala Arrebato a las 8 de la tarde, acompañados por Acid Dex. Verdugo. 21ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Domingo 24 de marzo. Salida en bici, 9:30 de la Plaza de la Madalena. Salida en bus, 11 horas, Colegio Tenerías, en el Coso Bajo. Deja el coche en casa. Y el sábado 23, jornadas anticarcelarias en el CSO Quique Mur. Compra tu bono de viaje en Aflama, Pochoca y el Centro Social Ocupado Quique Mur. La cárcel es un asesinato cotidiano. Es la libertad para quien la quiera de verdad. Frontera en Cataluña. Hablaré de Haití. Sumido en la pobreza, es un país del que oímos hablar generalmente para mal. Sacudido por desastres naturales, ahogado por una deuda histórica descomunal y por una inestabilidad de sus gobiernos, pues parece que es el típico país, lo que se suele llamar con bastante crueldad, un estado fallido, con problemas que, bueno, pues que son perpetuados, que ahora se han agravado sobre todo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cuando grupos armados han tomado el control de grandes zonas del país. La población sufre hambre, violencia generalizada, desplazamientos y ahora el Ariel Henry, el primer ministro en funciones que asumía el poder en julio de 2021, justo después de la muerte de Moïse, renunció este martes luego de que no pudiera ingresar en el país después de un viaje a Kenia, donde buscaba a la desesperada, pues, ayuda militar, vamos, finamente intentó comprar mercenarios, dicho menos fino. Y bueno, pues, ¿qué está sucediendo allí? La complicada situación de Haití es la consecuencia de un cúmulo de intervenciones militares y de la mal llamada ayuda humanitaria totalmente fallidas. Las políticas puestas en marcha por actores extranjeros, como Estados Unidos y las Naciones Unidas, con la ayuda de una élite local, desplazaron al Estado haitiano, dejando al país en una continua inestabilidad. Y hay varios factores que explican, pues, la situación de, bueno, pues la situación de el país. Por lo pronto, a lo largo de sus más de dos siglos de existencia, Haití ha conocido toda una serie de sucesión de dictaduras con algunas alternancias democráticas muy breves e incluso intervenciones extranjeras. Un montón de países se apuntaron a meter mano a la caja, por supuesto, a sacar tajada incluso de los desastres naturales y decir que ya desde su primer gobernante, Jean-Jacques Dessalines, prohibió la esclavitud, pero se asignó todo el poder al declararse gobernador general vitalicio del país y hacerse amiguito, una amistad que luego perduraría con el brutal régimen de François Duvalier y su hijo Jean-Claude, que aterrorizaron el país, fomentaron un estado paralelo y todo esto con la bendición primero de Francia y luego de los Estados Unidos. También Haití es un país sumido en la violencia por parte, pues en gran parte por el efecto de las cerca de 200 pandillas que controlan grandes zonas del país. Un estado paralelo, un estado de facto y sumamente destructivo, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Según cifras de Naciones Unidas, la violencia urbana ha desplazado internamente a casi 314.000 personas. Desde aquellos brutales Tonton Macoute, lo de Papadoc, de Duvalier, del que hemos hablado antes, establecidos en 1958, las bandas criminales no han hecho sino aumentar su presencia, especialmente cuando se han creado vacíos de poder. Por supuesto, la deuda y la intervención extranjera. La Haití fue la primera nación de América Latina en independizarse, la república negra más antigua del mundo y la segunda república más antigua del hemisferio occidental después de Estados Unidos. La revuelta de los esclavos en 1791 contra los colonizadores franceses culminó en 1804 con la declaración de independencia. Pero la libertad vino con un precio, y es que la lucha por la liberación del yugo francés destruyó la mayor parte de las plantaciones e infraestructura del país, sumiéndolo en graves dificultades económicas. Ningún país reconoció a Haití diplomáticamente hasta que accedió en 1825 Francia, pero lo primero que hicieron fue generarle una gigantesca deuda externa. Como no contaban con los fondos que se le pedían, la antigua metrópoli accedió a prestárselos siempre y cuando fuera a través de un banco francés. Como no, lo que se conoce como la deuda de independencia, una deuda que duró hasta 1947. Estamos hablando de que la independencia fue en 1804, pues esa deuda externa, deuda eterna, no terminó de pagarse hasta 150 años después casi. Y en 1915, 330 marines estadounidenses desembarcaban en Puerto Príncipe para defender los intereses de empresas estadounidenses en el país, que estaba sumido en una terrible inestabilidad política. Toda esta inestabilidad, violencia y expolio ha tenido una consecuencia clara sobre el país y sus habitantes. Haití es el país más pobre de todo el cono sur de América y el Caribe y uno de los más empobrecidos del mundo. Su PIB per cápita fue de tan apenas $3.000, $3.300 en 2022, mientras que la media de América Latina y el Caribe casi lo quintuplicaba. Una cifra que, claro, esto son medias que son muy tramposas porque no tiene en cuenta las desigualdades de ingresos de sus habitantes. Ocupa el puesto 163 de los 190 en el índice del desarrollo humano que elabora la ONU. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida apenas supera los 64 años. Terra, país, montaña. Si a esto le sumamos los desastres naturales, porque Haití es especialmente vulnerable por su propia geografía, se encuentra en el llamado paso de los huracanes del Atlántico y descansa sobre dos fallas que lo convierten en un territorio altamente sísmico, pues tenemos lo que tenemos. Una de las peores consecuencias de estos siniestros naturales se ven agravados además por la huella humana, porque no hay agua potable, han sido talados el 98% de los bosques, principalmente para hacer carbón, lo que ha provocado la erosión del suelo y una tremenda escasez de agua potable. Pues bueno, cuando queráis mirar a Haití, pues primero tened en cuenta todos estos datos, porque la verdad es que es como para poner los pelos de punta. Y espero que os haya sido de interés y que miréis Haití de otra manera. De todas formas, eso, aparte de estos datos y de lo que yo pueda contar, pues mirad un poco en medios independientes, porque sí que hay bastante información por ahí disponible y seguro que os resultará muy interesante verla. Com t'imagino y están tú lluny de tú. Sense tocarte, terra, país, montaña. Radio Topo 101.8 de la FM. Y hemos salvado el programa, lo he salvado porque, bueno, pues aquí he tenido que tirar un poco de enlatados y otra vez me he quedado solito. ¿Cuánto trabajan mis compañeros? ¿Cuánto trabajo también yo? Pero solo en turno de mañana, es lo que tiene. La semana que viene estaremos en plena preparación del cadenazo de radios libres de la marcha contra la macrocárcel de Zuera, donde emite Radio Hawái, una emisión efímera que solo emite un día hacia dentro de los muros, pero aquí estará el acratador también, fiel a su cita. Como de costumbre, un pletórico, salud y anarquía.